la agonía primitiva de memoria genética termina la existencia. Me duele hoy presentir la palabra reprimida que aflora en muchos labios para guardar, minuto para esconder, minuto para encerrarte a mi lado de bebé, minuto para estar bien, minuto para estar mal, minuto para sentirte más, minuto para sentirte más, con ánimo vistoso para temblar y angustiar. Es por eso que su vida flota en mi insomnio. Algo pasa que no puedo controlar. Su vida flota en mi insomnio. Algo pasa que no puedo. De memoria genética que elimina la existencia. Me duele hoy presentir porque hay algo que no puedes resolver. Por eso me figura flota en tu mente.